Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Y bienvenidos a otro Flashback, el número 102, aparte del mes de Halloween. Yo soy Cosmo, Cosmo0300 con K. Y pues bueno, vamos a empezar con que se presenten mis compañeros. Tenemos al buen Sorcerer Z, como siempre. Sorcerer, por favor. Hola, bienvenidos. Ahora hubo un periodo más largo para el Flashback, pero ya estamos de regreso. Y para completar el mes de los juegos de terror, con uno que es muy popular entre mucha gente y otro que es una joyita que pocos conocemos, así que van a ver de qué se trata. Bienvenidos ahí a los del chat que nos están acompañando en vivo, a los de Mixler, que ahí también M. Medina nos dejó un comentario en Echa Mixler de que andaba ahorita en el transporte, en el tren, allí en Japón. Y también a los que nos están descargando, que nos escuchan grabado por iTunes, por Google Play y por también por iVoox. Y también gracias a los que nos dejan comentarios en el Twitter. Sí, muchas gracias, gente. Y también tenemos al buen Omar. Era Omargado, pero ya casi no es, ya se quitó ese apodo, entonces ya es simplemente Omar. Pues sí, aquí ando, un poco mejor que la semana pasada, que andábamos unos enfermos, otros sin conexión, y pues bueno, ya listos para hablar de dos juegazos, dos cosas bien, que tienen una yuxtaposición bien loca entre ellas y que tienen mucho culto. Y que estoy seguro que a la prenda uno, a todos les hizo terror. Porque, digo, si tienen más de 40, no, lo jugaron como cuando tenían como 20 años. Pero a la mayoría nos tocó chavos, así que sí estaba medio feo ese juego. Así que pues hay que hablar, ¿no? Hay que ir directo al punto. Así es. Y bueno, pasar a saludar al enorme chat que pues es Futuro Hello y nosotros tres. Futuro fue el único que llegó temprano. Y decía: un saludo para Futuro en este mes tenebroso. ¿Cómo se dice? También a la gente que está en Mixler, mejor pásense al chat. Y bueno, les recuerdo. Dice que no le hablen así, que le da miedo. Cambiamos a Paco por el Conde, que habla así. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Twitter, @RestMX, Facebook, facebook.com/Rest.tv, la página RestMX, al igual que el YouTube. Y que vayan y escuchen al RetroCast y al DesoCast y todo lo que acabe en Cast. No todo, ¿verdad? Y ya, vamos a pasar al primer corto musical para hablar del primer juego y ahorita regresamos. We'll be right back. Pues bueno, ya hemos regresado y sí, le quité por un momento a Cosmo su magnánimo poder que ya todos conocen, porque vamos a hablar de Resident Evil 3, mejor conocido como Nemesis, o para aquellos que lo jugaban en ese momento en un Play 1 medio modificado, o creo que también en PC, por ahí salió un mod medio raro, lo conocían mejor como Last Skate. Sí, porque sabemos que en México las cosas no se podían obtener de la manera totalmente legal, y a veces la legal venía hasta mal traducida, aunque no lo creamos. Bueno, este juego originalmente salió allá el 11 de noviembre del 99, fue trasladado completamente para el 9 en Europa. De diciembre, perdón, salió para lo que venía siendo el 16 de junio, mucho después, ya para el país nipón, y así se fue trasladando. ¿Pero de qué trata Nemesis? Pues Nemesis es una trama que, para empezar, se divide en dos partes. La primera transcurre durante las primeras horas de este brote que ataca a Raccoon City, que lo va destruyendo hasta esa distopía que todos conocemos y amamos, y somos fans de Biohazard. Y esto también ocurre antes de Resident Evil 2, así es, funciona como un estilo de precuela. La otra parte es ya mucho después, cuando ya todo está desolado, los eventos ya empiezan a ocurrir a gran escala, vemos a este personaje, pero nos presentan unos de los personajes que yo creo que todos conocen, y los que solamente conocen los screens o las películas. Solo soy yo o se hizo robótico. Okay, a ver, vuelve. No, sigue robótico, puta. A ver, pues, echa la mano en lo que se recupera tu comunicación. Pues, sí, este juego que se ubica en la... Al principio del juego se ubica la historia antes de Resident Evil 2. Y más adelante brinca la historia ya después de los incidentes de Resident Evil 2. Entonces como que se entremezcla. Y aquí lo que llama la atención es que de entrada ya vemos toda la... cómo explota la infección en Raccoon City. Y cómo ya se ve todo el caos que reina en la ciudad. Donde los varios cuerpos... especiales y de policías no pueden controlarla, mandan de hecho a la propia se podría decir que cuerpo de seguridad de Umbrella, más aparte la policía de Raccoon. Y pues aquí vamos a ver dos personajes que son los que destacan, que es este Nemesis, que es una criatura infectada, de hecho, de alguna manera creada artificialmente para perseguir a todos los miembros de S.T.A.R.S. y para que no se sepa mucho de los secretos de Umbrella. Aparte de que también pues manejaremos a Jill Valentine, que es la que va a tratar pues de sobrevivir a toda la infección y a escapar de Raccoon City. Todo esto mientras pues Nemesis va a estarla varias veces persiguiéndola, precisamente por ser una de las sobrevivientes de S.T.A.R.S. Y Omar, no sé si ya te recuperaste. Creo que no. Bueno. No, sí, sin duda es el... no, pues obviamente sin duda, ¿verdad? Es el tercer Resident Evil que salió para PlayStation. Bueno, como ya había mencionado Omar, también salió para PC. Una forma ahí medio rara, pero salió. Y Y mal que bien es una forma de continuar la historia. Digo, yo no soy muy fan de las precuelas, porque es muy muy difícil hacerlas y manejarlas bien. Pero hasta eso, esta encaja, ¿no? O sea, no rompe Resident Evil 2 por el hecho de jugar a este, sino al revés, ¿no? Como que te explica ciertas cosas como, ah, por eso fulanito estaba muerto en este lugar, por eso pasó esto, ¿no? O sea, digo que tampoco era como super revelaciones, pero sí te mostraba tantito más del mundo que te habían enseñado en Resident Evil 2. Sí, y aparte, este juego se podría decir que es el último que todavía aplica las mecánicas del primer Resident, obviamente evolucionando muchas cosas, ya que, por ejemplo, uno de los cambios que ya se aplican es que ahora, aparte de las hierbas que las puedes mezclar como lo hacías desde primero prácticamente, ahora ya también puedes crear tu propia munición que según el tipo de pólvora que consigas y mezcles, será el poder de tu munición. Que de hecho tu habilidad para crear munición va a ir subiendo conforme vas creándola. Aparte, agregan otras mecánicas de juego ya que se heredarían ya en juegos futuros. En los primeros, pues, los personajes se movían un poco tiesos, o sea, se quedaban parados y tenías que girarlos o hacerlos correr sobre su camino, sobre su trayectoria para esquivar. Pero en este ya te incluye la habilidad de que cuando estás apuntando para disparar, si aprietas el botón de ataque o de disparo en el momento correcto, en el momento que te están golpeando, tu personaje ya va a poder defenderse o esquivar, que es algo que te va a ser muy útil, sobre todo por el hecho de encontrarte muchas veces con Nemesis, que es un personaje que prácticamente a lo largo del juego no vas a poderle hacer gran cosa, vas a tener que eludirlo y salir de su camino. Sí, que bueno, es algo que también mucho la gente se queja, ¿no? De este juego, ¿no? El que el Nemesis te sigue y todo el tiempo está atacándote, ¿no? Y es al azar, ¿no? O sea, puedes pasar 30 veces por el mismo cuarto, o bueno, por la misma zona, y en la y así en una, así al azar, te sale, ¿no? El Nemesis of your stores. Y pues ya es, decides el, si peleas contra él, o huyes de él. Si peleas contra él, pues sí, okay, lo puedes vencer y te da ciertos ítems, pero cuando lo vuelvas a topar, va a salir con armas mejoradas y siendo todavía más fuerte. Sí, o sea, de hecho luego no te conviene enfrentarlo muchas veces, tanto por el daño que vas a recibir como por toda el armamento que vas a gastar. Uh-huh. Porque todavía este Zeppelin tenía la mecánica de no, pues conserva la munición porque pues es raro encontrarla, ¿no? Mm-hmm. Y aquí además expanden un poco lo que es el escenario, porque en los anteriores pues al principio fue la mansión, luego fue la comisaría de Raccoon y unas pocas áreas que estaban cerca de la estación de policía. Y aquí ya se extiende por varias secciones de la ciudad, incluyendo de hecho la comisaría, donde recorres un buen pedazo de lo que ya conociste en el anterior Resident Evil. Sí, de hecho al principio se parecen mucho. Mucho, mucho, mucho. No sé, ¿qué más? Pues aquí además incluyen mucho más desbloqueables que en el anterior, empezando pues con el fanservice obviamente de Jill, que ya de por sí trae un traje mucho más revelador de entrada y que trae cambios de ropa, y también ahí pues todo lo que es las armas, obviamente las clásicas armas que vas desbloqueando cada vez más poderosas, llegando hasta la Magnum. Y también lo que son los ¿cómo se llamaba la otra parte del juego? Los survivors, creo que era, ¿no? ¿Mercenarios? Ah, sí, mercenarios, sí, cierto. Siempre, sí, por eso Resident Evil siempre el modo extra son mercenarios. Uh-huh. Que aquí de hecho los insertan más en dentro de la historia, porque de hecho a lo largo del camino te encuentras con algunos de ellos. Y de hecho de sus restos pues descubres información y obtienes ítems. Que digo, es una buena forma de expander, ¿no? Todavía más el universo de Resident Evil. También es algo como lo que hicieron con los Umbrella Chronicles, aun cuando, okay, no es la misma forma de juego, pero dentro de lo mismo es expander el mismo universo. Y Omar creo que ya regresó. Sí, ahora sí. No sé si me escuche bien o si... Sí, ahora sí. Aprovecha. Ok, ahora sí, ¿de qué estaban hablando? Ya no supe. Pues hablamos un poco de la historia, los personajes y un poco de los... De varias cosas, de los desbloqueables, de los escenarios. Ok, bueno, pues algo que hay que mencionar muy bien aquí, pues es claro, Némesis, que es este personaje, pues hasta cierto punto random, ¿no? A la hora de que te iban apareciendo... Porque si bien el if que viene en la programación del juego te dice en qué momento te va a aparecer, había ocasiones en las que nada más estaba ahí como que rondando, o si te atacaba era pues ese jefe final del que tenías que ir esquivándolo, de que si te metía miedo. Yo creo que lo único en este juego que da miedo, porque por ejemplo los zombies básicos aquí empiezan a perder ya su chiste. Vemos a los Cerberus, los Hunters que empiezan a llegar. Creo que había hasta arañas gigantes en esta onda. Y ya empieza. Porque Mikami nada más andaba medio viendo. Y con la franquicia hacia lugares. Yo mencionaba al inicio. El juego también se está dividiendo en dos partes. Uno es Resident 2 y el otro es casi el mismo tiempo Resident 2. Porque van dando a un CD en la historia y cómo va cayendo. ¡Otra vez, Omar! Hoy Hangouts no nos quiere nada. No. Empezó con problemas hasta que ya nos dejó como hacer la llamada y ahora se pone más rejego. Como que algo les pasa ya a los de Google. A ver, intenta continuar, Omar, pero más despacio. No. No, pues a ver, sucede, ¿qué más? Uy, pues en este, además, como que obviamente se ve también la evolución gráfica del juego. Se ve cómo te insertan mucho. En primera, Jill está mucho más detallada, su modelo, el personaje. Más aparte, lo que son los escenarios, como ya recorres lo que son calles y una mayor variedad de escenarios, como que le metieron ya más detalle a todos los escenarios y también un poco más de interacción, no mucha, porque al final de cuentas te seguías teniendo lo que era la cámara fija y también los escenarios pre-renderizados con alguno que otro objeto que sí era generado por la consola. Que eran por lo general con los que tenías que interactuar, ¿no? Es como las caricaturas viejas donde el fondo es con otro estilo y los personajes y las cosas con las que interactúan es con unos colores menos detallados. Y entonces cuando lo ves sabes como, mira, van a usar eso. Es muy, muy parecido. Ah, de hecho me recordaste un detalle que luego... aquí ya está Jill... podía de alguna manera subirse o librar algunos obstáculos al presionar el botón de acción en el que activan las cosas. que es algo que en los juegos anteriores como que todavía los personajes se topaban ahí con pared, o sea, no podían trepar o moverse, sino que todo era caminando y subir escaleras si acaso. Bueno, es que aquí entra ya esta opción de no tienes que enfrentarte a todo, ya también tienes que ir librando algunas piezas. También recuerdo que están las escaleras, la opción de las escaleras, la cual ya te da más libertad al ir moviéndote, cosa distinta en muchos de los juegos de la franquicia anteriores. Está también, si no mal recuerdo, el hecho de que ya empujabas también a los zombies. Parte de estas defensas era de, ah, pues tienes uno y casi casi como que los empujas y los vas tirando para tú correr y no el necesitar la necesidad de enfrentarlos, como que van eliminando esas piezas que hasta cierto punto pues le ayudaron a la franquicia, porque pues sí era como que es de sobrevivir, no te la vas a pasar disparando a lo bestia. También tienes que ir, pues como que tienes que saber cuáles son tus batallas, cuáles librar y cuáles pues mejor huir. Al final la supervivencia va de quien huye, no de quien se queda a pelear. Uh-huh. Y a mi también hay que mencionar los personajes que interactúan después con Jill, como Carlos y este, ¿cómo se llama el otro? El de Umbrella, Nikolai. Que pues son sobrevivientes que, como en muchos juegos, te los encuentran y te ayudan, no son parte de Umbrella. En este caso Carlos es sobre todo el principal aliado de Jill, que de hecho en un punto importante de la historia, que algo muy crítico que le pasa a Jill, pues él la ayuda, él prácticamente la ayuda a sobrevivir. Y este Nikolai, que al principio actúa como aliado de ellos, pero a final de cuentas, siendo agente de Umbrella, pues obviamente trae también ahí sus objetivos ocultos. Sí, claro, al final es parte de los Stars, entonces, como bien dices, tiene algo ahí atrás. De hecho, recuerdo una escena que tiene que ver con un helicóptero. No, hasta ahí dejo el spoiler, ustedes jueguen las escenas de las mejores que tiene el juego, en el cual te das cuenta que pues hay gente como que todavía le tiene su fe a Umbrella, todavía le son fieles, y hay otros, como lo vemos también con los supervivientes, que dicen, no, pues al final, oye, será una corporación y todo, pero este es el fin del mundo, aquí es o vivo o no le voy a rendir cuentas a una corporación que chance ya el día de mañana no existe. Ahí es en donde empiezas también a ver mucho esta deshumanización y estos cambios de perspectivas. Tú lo dices con Carlos, ahí te van contando como historias un poquito atrás de quién es, de dónde viene, y como que no tenía ni el as ni el por qué estar ayudando a Jill, y aún así en todo el juego nos damos cuenta de cómo pues se vuelven compañeros totalmente. Digo, es su sidekick en el juego, es el segundo al mando siempre de Jill, es como lo van modificando, hace en realidad un buen compañero, un buen aliado, a diferencia de muchos otros a los que pues incluso la historia los va eliminando o los va olvidando. Sí, ¿no? Porque tal es el caso, por ejemplo, del Krauser, que en el Resident Evil 2 es como, no, pues sí, no, es un personaje, ¿no? Hasta cierto punto importante, y eventualmente pues se pierde, ¿no? O sea, al menos en Resident Evil 2 se pierde y no te hacen como que más de, ay, no, es que era importante, ¿no? Hasta el Resident Evil 4 se acuerdan y es como, no, sí, es que él era importante por esto, y era como, bueno, pero en Resident Evil 2 no fue nada importante. Sí, de hecho, es que al final, a ver, Sorcerer, acaba. Sí, de hecho, pues ya dijiste algo importante, que en el Resident Evil 2 como que todavía la historia era un tanto simple, un tanto lineal, se podría decir, donde muchos de los personajes secundarios a final de cuentas se terminaban haciendo a un lado ya cuando completaba el juego y la historia, y que ya más bien a partir como de Resident Evil 3 ya empezaron a a enredar o a entrecruzar las historias más y fijarse más en qué relación y qué importancia tienen los personajes. Es que, bueno, yo creo que hasta el 2 todavía, un poquito más adelante en uno que es un spin-off, la historia era de, te vamos a contar cómo estos cuates han ido sobreviviendo, pero al final, pues, todo lo que no logró estos zombies pasa, se van a morir, no pueden ganar, era como que ese final, ya en el 3, los consecuentes, ya con el 4 fue con sus extras, en el que creo que nada más los zombies son los infectados, todos los demás ya son ondas que ya van más allá de los zombies y de los virus. Es en donde la historia se empieza a entretejer, vemos estas modificaciones, estos giros de tuerca, que hay unos que sí están bien forzados, y aquí lo vemos con Burton, con Barry Burton, como que la historia ya lo empezaba a dejar en el olvido, y lo traen, pero de una forma muy evidente, muy evidente a que está en calzador, ¿no? De, ah, pues ahí está, órale, ¿te acuerdas de él? Pues ahí sigue y va a seguir en la historia un buen rato. Fue de, ok, pero pues si el tipo no me acordaba desde la mitad del juego que ahí estaba o que era importante. Lo mismo ocurre pues con su mismo linaje ahorita en Revelations 2 con su hija Moira Burton, que igual así de la nada te los vuelven a poner. Y yo creo que desde aquí es un punto importante de Resident en la franquicia, que aquí es en donde empieza el declive. No sé si estén de acuerdo conmigo, es en donde ya empezó el vamos a explotar la franquicia, a ver qué sale, y bueno, eso es lo que siguió. Como que los indicios, ¿no? De que ya se iba a ir por el lado de la acción y todo eso. Ajá. Sí, porque pues, es como les mencioné hace rato, aparte de Nemesis, ¿qué parte en realidad te da pues miedo? El juego es más acción que survival. Nemesis, pero porque sabes que al cuate no lo podías matar, y porque no había un cierto patrón para que te saliera, te puedes salir. Así estuvieras con la mejor arma, o que la mayoría de las veces era con unas cosas muy básicas, y de la nada pues te sale este cabrón y tú, ah, chivao, ¿y ahora qué hago? Uh-huh. Es por eso que daba miedo, más que nada la impotencia que te daba en tu personaje, que te podía matar de dos golpes. Uh-huh. Mientras que los demás zombies era de, ah, pues sí, los empujo, corro, tengo armas, órale, los mato, fin de la historia. Y ya empezaba a ser muy dinámico en cuanto a acción. Si no mal recuerdo lo que son las escenas en cuanto a la cámara, mucha crítica lo pone como de los mejores recién con la cámara, pues sí, pero porque te deja ya ver muy bien el plano, y ese era el chiste de los anteriores, en el que te quitan visión para que tengas miedo de no saber si tienes que guardar munición, como el caso del 1, en el que, pero que viene después, que viene ahorita, que sigue, estaba siempre en ese peligro, mientras que aquí ya tienes un colchón de seguridad al poder ver más allá lo que está pasando, al saber que la mayoría son enemigos básicos que con buena precisión ya las haces, cosas por ese estilo. Bueno, y aquí rescatando un poco del chat, porque acá como que lo hemos dejado abandonado. Bueno, en primer lugar, Medina ahí que dice de que sí puedes derrotar a Nemesis desde el principio y todo eso, pero como dijimos, sí lo le haces la torre, pero a final de cuentas te vuelve a salir. O sea, no tiene mucho caso que lo hagas al principio. Y otra cosa, bueno, más bien eso de M. Medina que dijo ahí por Mixler, y también Jorge Tapia ahí que al principio del programa nos preguntaba si no había habido flashback la semana pasada, pues no tuvimos ahí varias circunstancias que no se pudo realizar, así que se lo estamos compensando ahora. Y ahí Dios Dinero, que ya también llegó y dice que es Resident Ebola o Evil, dice futuro Hello. Resident Evil 4 es Chris Redfield como Mario buscando a la hija del presidente en el castillo. Antes que nada, no es Redfield, es Leon. Sí. El 4 es Leon y tiene algo que ver. Y yo diría que ahí el nombre lo dice Resident Evil, así como Merol, bien malo. Chavo, soy el puro Merol. Y fíjense que hay Resident Evil 4, digo, saltándome un poquito al juego que sigue. No que vayamos a hablar de él, pero en la serie. Ay, no merece hablar de ese juego. Lo peor es que cuando salió fue como... tiene el Resident Evil 4 tiene el mismo problema que Ocarina of Time. Cuando salió fue como... ¡Wow! No, pues a esto sigue ¿no? Es la evolución, ¿no? Sí, ahora le decía, hay un progreso, bla, bla, bla. Y cuando ya lo jugaste y lo ves después de años, es como, ay, ¿no? ¿Por qué hicieron esto, no? Y Resident Evil 4 sí está padre el juego y tal, pero como Resident Evil nomás, ¿no? Sí, como que... Ya es la evolución completa. Como que siento ya de juego de acción. Sí, no, y les digo, como juego está padre, ¿no? Si no tuviera Resident Evil en el título, sí, sería todavía mejor. Hay cosas que yo sí le piso al 4, que son más que nada en sus mecánicas. Y pero yo creo que la más grande, y ahí es donde tú dices, si no tendría el nombre de Resident, sería bueno, es en los puzzles. Los puzzles no son ni un chiste para los puzzles de los originales. Sí, no. Hicieron así, una cosa de, ah, pues es un rompecabezas, ah, ya está, pásale. Y en el otro si era, pues recuerdo que el Resident 2, ya a la mitad de uno de los pozos más fuertes, pues mejor que así tuve que ir a, pues ya a estos lugares, ¿no? En los que tú vas y hablas con tus amigos, de, ay, ¿cómo pasaste este y aquel? Para que de plano me hicieran la guía casi casi de, así tienes que pasar el pozo, porque sí estaba muy, muy difícil. En este era de, ay, órale, ni sentías los tontos desafíos, ya pum, pum, pum, saltabas. Sí, de hecho, hablando de puzzles, me recordaste que cuando entré a la comisaría, aquí en este Resident Evil, acordándome de Resident Evil 2, se me dieron ganas de volver a subir, a mover la estatua esa que está en un pasillo. No, sí. Y es donde ves, ¿no? Por qué las estatuas están como están cuando tú llegas con Leon. Es que al final, pues digo, por ejemplo, esa parte que menciona Sorcerer, pues básicamente ocurre al poquito tiempo. O sea, como es aquí donde sí se empalan un poco y sí tienen sus timings, ¿no? De, ah, pues por eso pasaba esto en este momento. O, ah, por eso están las cosas como están. Tú llegaste antes, bueno, este personaje llegó antes, que tú lo estás controlando, hizo tal cosa. Como ya, aquí, pues al final, Raccoon City es el principal. Digo, no por nada es como que la ciudad emblemática, cuando creo que tiene, que son tres juegos a lo mucho en el que se desarrolla ese lugar. Pero bueno, los Survivors y... Sí, pero así que digas juegos que la gente conoce bien de la franquicia. Ah, bueno, canon sí son pocos. Sí, aún así la ciudad es una cosa que todo mundo te conoce, aunque haya jugado en Resident. Y tío, yo creo que aquí es en donde se plantea la fama como tal, porque al final es el más abierto, a mi punto de vista, de los clásicos, es el más abierto al que tú le puedes dar a alguien y se lo va a aventar. No es tan hostil para el jugador nuevo. El arco de aprendizaje, las primeras, ¿qué serán? 5 minutos del arco, sí es un poquito así como que de... donde tedioso, porque te explico. No, y sobre todo hoy en día, ¿no? Que pues todavía es de los Resident Evil que se controlan como tanque. Ajá. Sí, de hecho, esa es una de las cosas más grandes, pero aún así, tío, con las mejoras que tenía, incluyendo el de correr, ya era así como que de, nada, pues órale, ya uno que nunca lo ha jugado, lo puede jugar, porque si le pones a alguien, como hace unos meses, hace un año, que los chavos de ahorita no pueden acabarse el nivel 1-1 de Mario. Si les ponías Resident, estoy casi seguro que no te hubieran hecho ni los tutoriales. Se hubieran hartado el arco de aprendizaje. Es muy doloroso, porque al final Resident sí te castigaba y mucho cada error. Cada error era un momento de tensión, por si no tenías armas, por si no tenías suficientes plantas para vida, por cualquier cosa. Resident es de los juegos insignia para eso. Pues al final un survival, porque eso se trataba, es para... Bueno, me da mucha risa que lo dicen así, que es un juego para los masoquistas, pero pues es cierto, porque te hacía sufrir el juego. El juego te hacía sufrir desde el control, que era durísimo jugar en un control de play este juego, que estaba... Los controles de por sí estaban medio mal hechos. Pero al final, eso era lo que, porque si ves la historia bien, pues tampoco es la gran cosa, la veías muy chida y muy cool, porque pasar todo ese infierno y ver la pantallita de ya se acabó esto, era así la cosa máxima, era el al fin, ya no tengo que volver a hacerlo, a menos que... Ese era tu logro, ¿no? El acabar el juego, no tanto el... No, pásalo y luego mata a tantos enemigos. No, era acaba el juego, ya era logro suficiente. De hecho, la emoción se radicaba muchas veces en parte en haber esquivado, por ejemplo, tales zombies de tal parte y e ir descubriendo las nuevas zonas. Como que ahí sentías que te habías logrado algo al ir al poder abrir cierta puerta para llegar a otra zona nueva, o sea, esa también ese sentido de ir descubriendo la ciudad por donde la que vas recorriendo. Sí, así es. Ay. ¿Qué más? Por ejemplo, uno de los momentos, no sé si lo habían mencionado, pero es cuando conoces a Brad Vickers, y ahí a los pocos momentos conoces a Nemesis, que pues te explican que básicamente es una arma, un humanoide, creado literalmente por la Corporación Umbrella para callar a los Stars. Como sabemos, los Stars son esta... no es como policías, que sean militares, o militares personales, ¿no? De Umbrella, los cuales pues están siempre a su disposición, son el grupo de choque, como le quieran llamar. Pero cuando todo esto se desata, el virus se elimina medio mundo, los Stars son los que tienen la verdad. Y si alguien les pregunta y estos llegan a hablar, Umbrella va para abajo. Y si después el mundo está en declive completo, pues peor. Entonces crean a este monstruo que básicamente su misión es encontrar Stars y matarlos. Así es genial su limpiadora, y llegué, vamos a hacer un suicidio, unas matanzas completas. Y cuando tú lo conoces, es de las escenas más fuertes, la primera, porque desde el momento te plantean esta cosa te va a estar cazando, aunque tú no seas como tal un Star, porque vienes con gente que tiene que ver con ellos, y él no ve quién es y quién no, nada más a los que están, y los va a eliminar. Es aquí cuando se empieza a crear este momento de tensión, porque al final, así algo que el juego hace muy bien es el, y toda la franquicia a lo largo de los juegos canónicos, es el, si ves a los ojos a ese monstruo máximo y te das cuenta que no se inmuta, te va a dar más miedo. Y ese era como que su chiste de Némesis en este momento, en el que lo ves y es, a su mecha, ¿y ahora qué hago? Es ese miedo que te van infundando. Lo mismo ocurre en el 4 con este hombre de la sierra, la verdad no sé ni cómo se llama. Es que eso pasa cuando, por ejemplo, mi ejemplo ahorita sería Alien, ¿no? El universo de Alien. Cuando empieza es un xenomorfo, ¿no? Y con uno es como, ay, no, pues aguas con el xenomorfo, porque sí te anda matando, ¿no? Y conforme fue avanzando la serie, cada vez era como, no, pues más xenomorfos, ¿no? Y cada vez, así, ya, no, hombre, un ejército, y entonces pierde su valor, ¿no? O sea, en lugar de que un xenomorfo te dé miedo, ya tienen que ser un buen. Entonces, por eso tienen que estar sacando cosas, pues, más poderosas cada vez para que te siga dando miedo. Eso sí. Y aquí es lo que pasó en el primer Resident Evil. Tú veías un zombie y decías, no, ya valí. Y en este, bueno, desde el 2 ya veías, no sé, como 3 zombies y decías, ah, bueno, sí puedo pelear, ¿no? Uh-huh. Y es algo que pues, se fue perdiendo, porque como digo, en el primero con uno ya te estabas muriendo de miedo. Y bueno, ahí que nada más abrí un poquito de Mixer porque digo, el chat del Mixer porque no quiero tener broncas ahí con mi conexión, pero bueno, aquí M. Medina, que se quejan de que no los leemos mucho, pues es que también no checo mucho el Mixer porque luego se carga mucho la página, pero bueno, aquí lo estoy leyendo. Este Falcor pregunta que ¿cuál es el peor Resident? El peor Resident. Híjole, está entre el 5 y el 6. ¿Canónicos? Entre esos dos. Yo no he jugado mucho el 6, pero el 5 sí se me hizo medio chafita. Es que el 5 es el refrito del 4. Ajá. Nada más le metieron el cooperativo, que sí está padre, ¿no? El cooperativo. Pero literal, hasta los eventos ocurren en el mismo orden y van... Empiezas como con aldeanos, luego los monjes y los nativos, luego otra vez aldeanos, y llevan como el mismo orden en todos los capítulos. Es exacto el mismo juego. Es para que vean si tenían ébola. Sí, en Resident Evil 5 sí es ébola. El 6, yo creo que el 6 sí es el peor, porque... A mí el 6 me gustó más que el 5. Pues que el 5 como que todavía tiene un poquito, ¿no? El 6 ya se me hizo de... Vamos a agarrar mecánicas de juegos de otros que pegaron, vamos a meterlos acá. Pero es que mínimo el 6 tiene la decencia de tener zombies en la campaña de Leon. Ah, bueno, eso sí. Entonces, como bueno, ¿y la de Ada, okay, que es aparte? Ah, bueno, la de Ada es todo. Juegas todas las campañas en una. No, pero al menos con Leon es como bueno, ¿no? Al menos está peleando con zombies. Puede tener Resident Evil el nombre, pues porque tiene zombies, ¿no? Porque la de Chris, que es Gears of War, y la de Jake, que en donde matas todo a puños, pues tampoco tiene mucho chiste, ¿verdad? No, de hecho, la de Jake, si te das cuenta, es ¿qué pasaría si Infamous lo metiéramos en el mundo de Resident Evil? Porque casi es inmortal. Entonces, ¿para qué nos mortificamos si el tipo puede acabar con todos él solito? Sí. Y Chris es de... Ah, Chihuahua, se transportó a hacer... Hasta hay un bruma que hay. Ah, sí. Es la campaña de Chris es Gears. Sí, es Gears, completamente. Pero sí, es que... Entre el 3 y el 5, yo no sé cuál decidieron, porque el 5 sí tiene sus errores que están bien feos. Está bien roto, en ocasiones se rompe. De hecho, en multijugador se rompe facilísimo. Sí. ¿Pero qué más? Ya vamos a pasar a las conclusiones. Vamos a empezar con Sorcerer. Pues como que este es el último Resident Evil donde se podría decir que todavía podemos jugar con las mecánicas del juego original, con el formato del juego original, y que ya, pero que puedes usar algunas de las cosas que ya aparecen en los posteriores. Y más que nada, lo más relevante de este juego es que cuenta una parte muy importante de la historia de Resident Evil, que es pues la caída de Raccoon City, que fue un evento pues a final de cuentas muy relevante en toda la continuidad y toda la historia del universo de Resident Evil. Sí, que sí. Omar. Puedo decir de Resident Evil 3, yo creo que es el Resident más seguro para que un nuevo jugador lo pruebe, si quiere probar los originales, el estilo original de Resident, el más icónico hasta cierto punto, porque Nemesis pues es el super zombie, o el zombie incluso por excelencia en los videojuegos. Se le conoce al igual que lo que viene siendo Jill, y este de Chris, que aunque también aparece en otros, aquí es como que la principal. Y como bien menciona Sorcerer, Raccoon City aquí ya deja de ser el escenario para convertirse en otro personaje principal más, y dándole ese canon y ese punto focal que necesitaba la ciudad para merecerse incluso la película ahí que le hicieron basándose en esto. Y obviamente la película es un churrazo en comparación. Digo, si este es un churro, esa está peor. Yo lo recomendaría que bien, lo jueguen. Ahí yo lo que diría es que vean la película y después jueguen el juego para que no se decepcionen tanto. La 2, ¿no? Es la que es Resident Evil 3. Ajá, sí, creo que sí. Que bueno, pues es en la que sale Jill. Uh-huh. Por un ratito. Sí, pero bueno, sí lo recomiendo que lo jueguen. Y ya si les gustó, pues echen el 1 y el 2. y ya no prueben ni el 4, ni el 5, ni el 6. Váyanse con los Code Verónica o una onda, pues de esas, porque si quieren Resident Evil, de esos son los juegos que en realidad le dieron el nombre, en los que Mikami hasta cierto punto estuvo. Porque el 4 Mikami fue casi queriendo salirse, ya no fue contrato eso. Digo, y lo pueden ver en Devil Within y hasta en Shadows of the Damned, en el que Mikami pues pone en sí, en práctica, todo lo que quería hacer. Sí. Y pues bueno, Resident Evil 3, el último Resident Evil canónico que sí sigue el canon. Bueno, no sé si llamarlo el último, porque existe el Resident Evil 0 que sí entra en el canon y está bien hecho, y al revés, eso es lo que debió haber sido la evolución gráfica y en cuanto a gameplay. Pero bueno, al menos digamos numéricamente es el último Resident Evil que sí sigue el canon principal. Y pues es un juego que dudo que haya gente que no conozca ni sepa nada, pero si ustedes no lo conocen, yo sí los invitaría a que lo hicieran. Y pues ahora sí vamos a pasar al juego sorpresa de la noche. No más otro. Un poquito los comentarios ahí que Alfa Sama ahí se anda quejando de su conexión de Telmex, y Dios de Dinero y Futuro Hello, que andan un poco hablando de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodiaco. Les van a jalar las patas al rato por andar hablando de eso. Y ve, ya no sé ni qué iba a decir. Ok, vamos a pasar al corte musical. Ya saben, pueden adivinar. Traemos un muy buen juego de terror esta vez. Y pues bueno, échale la música. Regresamos. My shame when I call your name. So please don't set me free. I'm as heavy as can be. I will do you harm. I will break my arm. I'm a victim of your charms. I want to be dead when I am in bed. I can be so mean, you can beat me. I would like to shame you, I would like to blame you, just because of my love to you. And love itself is just as innocent as roses in May. I know that they can drive it away. Though love itself is just as brief as a candle in the wind that is green. Just like sin, alone but same, I am a love suicide. 'Cause love itself is just as brief as a candle. And the wind, it is pure white, just like sea. Alex Roth fue el que le adivinó, así que ahí dice Alex Roth que adivinó porque tenía el juego. Tú tienes todos los juegos, Alex Roth, así que eso no cuenta. No cuenta. Sí, sin embargo, pues ve pensando tu canción que vas a poner al final, porque pues obviamente le adivinaste, así que eso es lo que hay que hacer. Y para empezar a hablar de este juego tenemos a Sorcerer. Ah, bueno, sí dije, ¿no? Que vamos a hablar es de Rule of Rogue. El título, o sea, hay, ¿no?, que explicar, ¿no? Pero... que... ¿Ya? Sí, vas. Sí, pues Rule of Rose, este juego desarrollado por Punchline y publicado en el continente americano por Atlus en 2006 para el PlayStation 2 exclusivamente. Un juego que tiene una historia un tanto interesante y donde realmente es un poco de puzzle, pero es una temática muy fuerte de terror, no tanto de sobrevivencia, porque realmente son pocos los momentos donde está en peligro la protagonista. Y bueno, la historia trata sobre una huérfana llamada Jennifer, que en su camino a su nuevo hogar, se podría decir, ella es distraída o es atraída por un niño que le pide que le lea un cuento, y que ella de forma muy tonta se baja del autobús donde iba y lo sigue, llega conduciéndola a un orfanato un tanto tenebroso, donde hay un grupo de niños que prácticamente son los que reinan en el lugar, como un grupo de aristócratas o de nobles, se organizan ellos, donde pues van sometiendo a Jennifer, que la ven como una extraña y como una presencia desagradable entre su grupo. Esta Jennifer pues va a verse obligada a cumplir los caprichos de este grupo de los aristócratas del Rule of Rose, que le van a estar poniendo misiones para sobrevivir, ya que si no las cumple la tienen amenazada de que la van a matar. Toda esta historia es un tanto retorcida por el hecho de que pues todos los protagonistas, o la gran mayoría, son puros niños, siendo nosotros manejando principalmente a Jennifer, que va a ser un personaje un tanto tímido y temeroso, pero que con tal de sobrevivir va a ir mostrando cierto valor. A lo largo del juego, además, poco tiempo después de que empiece el juego, vas a encontrar y a liberar a un perro que tienen cautivo los niños de ese orfanato, que va a ser un personaje importante dentro del juego, ya que va a ayudar a Jennifer a cumplir sus misiones y a sobrevivir, en parte porque le va a ayudar para rastrear objetos con su olfato, y por otro lado que también va a haber momentos donde el escenario se vuelve peligroso, ya que te van a aparecer una especie de niños, pero niños con una apariencia un tanto siniestra, macabra, que van a tratar de matar a Jennifer, y que el perro te va a ayudar a distraerlos mientras ella, pues dentro de sus limitadas capacidades como niña, va a tratar de sobrevivir y de defenderse de ellos. Este juego pues tiene una historia bastante interesante y bastante retorcida, que yo creo mantiene una buena temática de terror, donde los personajes son crueles y tienen todo tipo de, o le juegan todo tipo de bromas y de travesuras a Jennifer y a otros personajes, que vamos a verlo, pues nos va a dar ese contexto muy enfermo y retorcido del juego. Y pues le cedo la palabra para ver de qué más seguimos mencionando. Omar. Ok, pues algo que Rule of Rose tiene en su haber, a diferencia del primer juego que mencionamos esta noche, es que este es terror psicológico. Como bien lo había dicho en el inicio del programa, son miedos muy distintos. El primero es miedo a lo que te puede atacar, y aquí es más a lo que tú mismo te estás sugestionando, a lo que tú mismo te estás creando. Y es que la historia, para empezar, ya un poquito spoilereando, tiene dos finales, y el malo, por así decirlo, pues te va a dejar abierto a que tú pues hagas lo que se te ocurra. No te va a decir en sí por qué tenías al bendito perro, al niño de blanco, que es este niño que menciona Sorcerer, que pues básicamente es el que inicia todo, es el catalizador que va a aventar toda la historia, porque la que Jennifer vaya a este cierto lugar, se pues termina en este, ¿cómo decirle? Con sus captores. Es que no tiene ni un lugar fijo en el que él está, no tiene una historia como tal al inicio, sino que se va desarrollando. Pero la psicología que te van mostrando, el cómo te lo van mostrando, es en donde tú empiezas a sentirte mal, porque al final su historia es muy triste, les soy sincero. Las historias tristes y bonitas de una manera medio retorcida, porque las acciones que tienes que hacer porque te salga la historia bonita, entre comillas, sí están medio creepy. Y sí, yo creo que a más de uno le daría asco, porque de hecho al perrito, como mencionan, lo rescatas, lo primero que te dicen es, no tuviste que haber hecho eso. O sea, de que estás tonto, de por qué estás haciendo esto. Ahora vete a hacer esta otra cosa. Así, como, y cada rato es esto, ¿no? De te vamos a matar si no. Ese es como que el máximo. Porque al final no eres un soldado, no eres un hechicero, no, eres una persona, creo que tiene 19 años la chica. No, mucho menos, ¿eh? Mucho menos, es que no recuerdo. O a lo mejor en la adaptación occidental le cambiaron la edad, pero ella es mucho más chica, creo que anda por ahí de los 13, 12 años. Bueno, pues, sí, pues, al final es alguien de menos de 20. Bueno, pongámosle que es como de 13 años, porque sí, el aspecto físico, sí, no sé cómo alguien. Sí, como de 19, algo así. Se supone que es una quinceañera en la versión de aquí de que salió en América. Que algo que hay que mencionar es que por todo lo que les ando contando, no puedo decir tanto, es mucho spoiler, perdonen, pero de todas las acciones que te valga la redundancia, te percatas de por qué el juego es tan poco conocido. El juego en América tuvo demasiados problemas, en Japón creo que tuvo los mismos, pero allá como que supieron zafarse y que saliera. Aquí tengo entendido que salió para empezar censurado. Sí, hay ciertas escenas que tienen que ver con cierto animalito y con la misma chica que no aparecen, o tienen un poco más en implícito. Incluso les digo, estoy casi seguro, porque yo he visto así la cinemática de inicio una y otra vez, y estoy casi seguro que en la versión de PlayStation 2 América decía 19 años. Entonces ahí tenemos otro cambio radical, porque digo, que una de 13 años y es como que, ah, chihuahua, sí está heavy este asunto, mientras que una de 19 que está ahí atrapada y... Sí, sí, ya es mayor de edad, ya se le puede atacar, ya sí, se le puede hacer lo que sea, ¿no? Ya, ya no está tan penado por la cultura. Uh-huh. Es esa censura de que cuando se trata de violencia o de situaciones sexuales, cualquier adolescente o menor de edad, inmediatamente ya es mayor de edad. Sí, ¿no? Sí, de hecho, y si no mal recuerdo, ahí en la... Es algo que tiene el juego es que en esta mansión, si no mal recuerdo, todo es melee. Es muy raro que llegues a utilizar un arma de fuego así. Si ocupas mayormente, si no mal recuerdo, es un cuchillo que agarras en la cocina y un tubo de hierro que te encuentras. Sí, así que un tenedor, luego un cuchillo, ajá, luego el tubo, que es lo mejorcito que te encuentras. Sí, luego, si no mal recuerdo, creo que llegas, agarraste una pala ya cuando sales. O sea, sí es. Uh-huh. Y sí salen armas de fuego, pero la verdad es que no son muy útiles. No, tienen ataques muy débiles. Y al final, pues, si la onda es que vi una chica que tiene 13 años, sería como que ilógico que supiera utilizar un arma de fuego. También, uh-huh, como que sería de, ah, demonios, esta chica 13 años y ya puede ocupar. Hay un revólver que se topó, wow. Entonces, ¿para qué está atrapada, no? Rompería mucho. Entonces, y aparte, como estas armas hasta cierto punto, pues te lo ponen en implícito que se pueden llegar a acabar, o que no lo se puede utilizar a cada rato, o chance y te la juegas y al rato encuentras una mejor o no, ya es también parte de ese miedo de sobrevivir, porque al final no hay nada escrito, nadie te está diciendo, ah, más adelante vas a encontrar un arma, no sé, un tubo, que es, como menciono, de los mejores. Chance si te encuentras un tenedor y tenías una pala y de pronto la dejaste. Ah, ¿y ahora qué haces? Y así te van modificando. Sí, y aquí además supieron meter todo lo que, todas las mecánicas y todos los diferentes elementos del juego que de alguna forma aparecían bien bien mezclados o bien fusionados con la temática del juego. Porque, por ejemplo, a la hora de salvar, aquí en este juego vas a encontrar unos que le llamamos los caballeros de la cubeta, Bucket Knight, que pues es una figura ahí como hecha de palos, como un espantapájaros, que tiene como cabeza una cubeta o una palangana, que te va, que va a ser el, pues el objeto que te va, que va a guardar el juego, y que también va, te va a dar pistas de qué hacer después. Y además, en esos mismos lugares donde guardas tu juego, también encuentras unos botes de basura, que va a ser donde vas a guardar tus objetos que vas a ir encontrando. Sí, de hecho algo también tiene muy... muy apegado es el drama, ¿no? Porque los capítulos, para empezar, son los títulos de cada capítulo es un cuento que Gregory, la persona que rescata a esta chica, le escribe a su hijo Joshua. Joshua tiene por ahí un accidente y eso le hace a Gregory casi perder la razón. Por ejemplo, tenemos The Little Princess, tenemos también Sir Peter, si no me recuerdo, hay uno que se llama The Goat Sisters, hay uno en el que ya es El Funeral, The Living Princess, pero algo ahí es que te van diciendo que todo esto ocurre a lo largo de un año. Hay unos en los que... Es que es algo que tiene muy... Es algo que tiene muy, muy chido este juego, que sí, los capítulos van seriados, o sea, no es... Realmente son capítulos con título, no es un... No, pues capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Sino como que cada capítulo es su microhistoria y entre todas te van contando toda la historia. Uh-huh. Y al final, como van en un orden cronológico, creo que dos son los que no te dicen, pero pues por los eventos, como que ya más o menos le atinas a qué época se está ocurriendo, todos te van contando bien la historia y te la pueden ir ordenando, ¿no? Hay uno caso que sí se salta, como de, ahora, acuérdate de lo que hiciste casi al inicio, pero es como que un mini flashback que ya te dijeron, y pues si te acuerdas, no son cosas tan irrelevantes como para que digas, chihuahua, ¿qué hice en ese momento? Sí. Yeah. Uh-huh. Y aparte, algo que me gustó de este juego es los entornos, los escenarios que te maneja, porque primero, el juego está todo ambientado, ubicado por los años 30, por 1930, por ahí más o menos. De hecho, ocurre entonces, en 1930. Uh-huh. Entonces todas las construcciones, los mecanismos, todo eso se ve muy de esa época, pero con un tono un tanto más oscuro. Y de hecho hay tres escenarios principales donde te vas a ir moviendo, que es en el orfanato, en un zeppelin y en una casa de jengibre. Uh-huh. Donde vas a ir recorriendo y descubriendo los mapas, que aparte incluso el menú, todo está hecho con mucho detalle, el arte, el estilo visual, la estética visual del juego, porque todo tiene ese tono como infantil, pero infantil creepy, tétrico, como bueno, al final ese toque que ustedes mencionan se debe básicamente a que cada capítulo está basado, o bueno, toma partes de las historias originales de los cuentos para niños. Por ejemplo, The Rock Princess Seuss es de la Cenicienta. El The Lying Princess and the Stray Dog es obviamente la princesa mentirosa y el perro, pues, de Juanito y el Lobo, cosas por ese estilo. Si conocen un poquito de cultura pues antigua de estas historias, sabrán que ninguna es feliz y no es lo que les han contado. De hecho, pues en Juanito y el Lobo se comen a todos y ahí nada más es como de, se comieron las ovejas. No, aquí se comen a todo y al chamaco y lo matan y tanta cosa. En la Cenicienta igual. O sea, ahí por eso se ve muy creepy, uh-huh. Porque al final, pues, a su forma también un poco más retorcida, pero te andan contando ciertos matices de esas historias. No, y además quería mencionar lo que son los menús, porque por ejemplo el menú de los menús de tu juego y incluso los mapas están dibujados un tanto como con gis, como con tiza ahí en un pizarrón. Los cuentos como están de alguna manera inventados o escritos por los niños, todo es como un... como varias hojas que agarraron, las escribieron sobre ella con letra de niño y pusieron también ilustraciones pues muy infantiles, muy como de crayón, cosas así, que le da mucho esa temática infantil que mencionamos. Aparte, algo que me gustaría mencionar es algo importante, una mecánica importante dentro del juego, que es el, la importancia que tiene el perro dentro de la historia, porque aparte de estarte guiando para ir llegando a cada punto, cada objetivo que tienes que ir cumpliendo, ese perro también te va a ayudar a encontrar algunas personas y algunos objetos, objetos que están dispersos en a lo largo de los escenarios, que también te van a servir, porque algunos, pues vas a tener objetos que te van a curar, pero también vas a encontrar algunos que se van a servir de cambio, ya que con los de la Sociedad de la Rosa, los todos esos niños, para las misiones te ponen como una un cajón donde tienes que ir depositando diferentes objetos, pero ese cajón también le puedes depositar objetos que no tienen que ver con el con la meta en el momento, pero que si depositas cierta cantidad de objetos te los pueden intercambiar por algo más, o sea, te dan algún objeto de intercambio. Y de hecho es una forma en cómo vas a ir luego obteniendo algunas mejoras. Por ejemplo, con unos cuchillos especiales que vas a encontrar que con la ayuda de tu perro, los vas a cambiar para obtener una espada, que es una de las armas más poderosas. Y también, por ejemplo, hay algunos otros objetos como canicas, pinzas para ropa, dulces y demás cosas que te van a dar también otros, que si los intercambias te van a dar otros objetos que te pueden ser útiles, ya sea para curarte o también para algunas otras misiones o para protegerte, se podría decir. Y bueno, vamos pasando a las conclusiones. Vamos a empezar contigo, Mar. World of Rose es de los mejores juegos que salieron para el Play 2 en cuanto a terror psicológico. Como mencionan, el estar siempre bajo la sombra de que te pueden pues hacer de todos los aristócratas del crayón rojo, que se no recuerdo el nombre de los del club este extraño que no existan, estos cuates, es como que lo que más te tensa, el tener dos finales y que uno te va a hacer volar la imaginación porque no te va a contar exactamente nada, y el drama que lleva más que nada es de lo mejor. Y ya para finalizar en eso, yo digo que le chequen ahí la banda sonora de Yutaka Minobe, que para mí es de las mejores. De hecho, escucharon la canción I Love Suicide, que con lo que iniciamos, igual de él, es muy buena. Ok, entonces, pues un juego que dentro del estilo tenebroso, macabro que tiene, y tiene una muy buena estética. Me gusta mucho el estilo visual que maneja este juego, que está muy bien ambientado, y los diseños de personajes son muy muy vividos, que de alguna manera como que sientes esa cercanía con todos esos personajes. Y aparte de que la historia está muy bien contada, tiene una muy buena narración que sí te hace meterte más dentro del juego. Muy recomendable juego, sí, como dijimos al principio, no tan fácil de conseguir, porque sí, pues muchos le pusieron el pero al juego, entonces no se distribuyó tanto como uno hubiera querido, pero hay para que lo busquen, exclusivamente para PlayStation 2. Oh, sí. Y bueno, Rule of Rose, un juego que por desgracia yo no llegué a jugar tanto, nada más llegué al mucho a jugarlo en casa de un amigo, de hecho por eso casi no he hablado. Algo que sí siempre he notado es, como lo decía Alex Rod ahí en el chat, que es una historia a la señora de las moscas. Si ubican el libro, pues es más o menos esta onda de qué pasaría si los niños tienen el absoluto control y no hay una figura de autoridad. sin duda, como dice Souther, su diseño de personajes es impecable. Es lo, yo opino que es lo mejor que tiene. Digo, también se ve, pues ya no se ve igual, ¿no? Al último grito de la moda, visualmente, y como, pero sin embargo, como está estilizado con esta onda como de película vieja y el grano en la película y todo, pues se sigue, al menos visualmente sigue teniendo un estilo, ¿no? Entonces como que se justifica el que ya no es el juego que mejor se ve. Dice Alex Roth que ahorita anda en los $100 usado, así que para que vean que el preciecito que se cargan con este juego. Lo que mencionas del arte, la verdad, los que han jugado el primer BioShock va en esa línea de arte. Sí, de hecho es a lo que iba, que lo que mencionaban de que el arte es como infantil pero creepy. BioShock 1 también tiene mucho eso, ¿no? Como que las armas tienen como nombres chistosos así de juguete de niño, pues no deja de ser una escopeta, ¿no? Y no dejas de estar matando gente con ella. Entonces, no, pues sí, sin duda, si tienen los $100 para gastarlo, pues no sé si valga la pena, pero yo al menos intentaría darle una checada. Dice, ¿me miren, es de PC o de alguna plataforma? No, aparentemente es sobre PlayStation 2, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Los querían matar cuando lo sacaron ahí, vamos a ver otra cosa. Sí. Alex Roth sí puso su canción, no la vi. Sí. Sí, la tienen para... ¿Quién? ¿Ya la tienes lista, Surce? Sí. Ah, ok, entonces si quieres arranca la canción y ahorita regresamos para las despedidas. We'll be right back. when I call your name. So please don't set me free, I'm as heavy as can be. I will do you harm, I will break my arm. Y bueno, gente, llegamos al final del flashback número 112. Ya es el penúltimo en el mes del terror. Todavía queda la próxima semana. Vamos a hablar de... Ay, güey, no tengo el... Ahorita les digo. Mientras, pues vamos pasando a las despedidas. Vamos a empezar con Sorcer. Un momento, me estaba silenciado. ¿Estaba silenciado? Bueno, otra vez, Sorcer, vas. Pues gracias por acompañarnos. Pues un programa que se me hizo muy agradable, muy completo, donde hablamos de dos juegos que de alguna manera disfrutamos. En particular, yo recomiendo mucho para jugar en esta temporada de Halloween, Día de Muertos, lo que quieran que festejen, The Rule of Rose, muy buena temática, muy buena historia, y pues ahí denle una checada. Y con esto estamos cerrando ya lo que es el mes del terror, ya aquí en el flashback. Ya el siguiente programa ya regresamos a los juegos un tanto más normales, o de temática menos restringida, se podría decir. Pues gracias por acompañarnos, ahí a los que nos tuvieron en el chat, a los que estuvieron en el Mixer, ahí aunque no les hacemos tanto caso, pero bueno, ahí más o menos. Los que nos dejan sus comentarios en Twitter y los que nos están descargando y nos escuchan grabado por iTunes, por iVoox y por Google Play. Gracias por descargarnos, y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios en nuestra página, en la sección de podcast. Ahí nos pueden dejar sugerencias, comentarios, críticas, cualquier cosa. Yo soy Sorcer Z y me pueden encontrar en todas las redes sociales con ese nombre y en YouTube como Sorcer ZZ o WZ. Por si les interesa ver material de anime, ahí tengo bastantes videos y ya pronto voy a sacar otro video también para en nuestra página de Reset, entonces ahí para que lo estén checando. Omar. Pues bueno, espero que se lo hayan pasado muy bien. Ya saben, estamos a una semana de que esto se acabe. Ya los juegos de terror se han acabado por este año, porque retro hay mucho. Creo que aquí no han hablado de Siren, así que eso es obligado, ese es un juegazo, va a sufrir. Yo la verdad, entre Resident y Rule of Rose, chequen Rule of Rose mil veces. Ahora sí, opten por las versiones estudiantiles, porque pagar $100, ay, sí está caro. Si está caro por juegos como Xenoblade Chronicles y otras cosas, por este, pues está mucho más caro, $100, la verdad, sin olvidar que tienen que buscarse un Play y otras cosas. Así que por mi parte eso es todo, y les recuerdo que pasen muy buenas fiestas. Ya saben, estamos en estos meses del terror y espero que si se disfrazan, pues tomen foto, y creo que Dios dinero las quiere, no sé para qué. Y pues yo, verdad, que soy Cosmo0300 con K, así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. Yo los invito a que me busquen así en YouTube. Bueno, es Cosmo VGTV, pero si buscan Cosmo 0300 también sale mi canal, que pues, es dedicado a videojuegos. Que la próxima semana vamos a hablar de Mickey's Magical Quest, si no me equivoco. Y bueno, obviamente el juego sorpresa, que nunca le voy a decir a Medina, porque él, según él, se me iba a salir el decir el juego sorpresa, pero no, nunca se me salió. Dice Dios mío que hablemos del Sega Saturn. Pues si quieren podemos anotarlo y dedicarle un... Ah, bueno, habría que ver este... Habría que ver con el sustituto de Cosmo, más bien. No, no, no, también habría que ver cuándo es su aniversario, porque es cuando solemos dedicar como un tiempo a las consolas, ¿no? Se la dedicamos al NES, al Game Boy, al Game Boy. ¿A la Amiga? No, a la Amiga no le dedicamos, pero debimos, pero bueno, gracias por acompañarnos, les recuerdo es el Flashback número 112, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Twitter, @ResetMX, Facebook, facebook.com/Reset.tv, el canal de YouTube, que es ResetMX, al igual que la página, y ya. Gracias, gente, por acompañarnos en otro programa, y los que nos acompañaron hasta el final fueron Alex Roth, Dios Dinero, M. Medina, estuvo por ahí Futuro Hello, y Alfazama, y no sé quién más. Gracias, gente, adiós. Dulces pesadillas a todos, y buenas noches. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de ResetMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.